Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Pienso que todo cambio verdadero en la persona debe comenzar en el interior. Me gustó mucho lo que leí del autor José Pagola, que escribió un artículo sobre esto. Dice que hay algo que los hombres y mujeres de hoy queremos ingenuamente olvidar una y otra vez. Sin una transformación interior, sin un esfuerzo real de cambio de actitud, no es posible crear una nueva sociedad. Hemos de valorar, sin duda, muy positivamente todos los intentos de ayudar, ennoblecer y dignificar al hombre desde fuera. Pero las estructuras, las instituciones, los pactos y los programas políticos no cambian ni mejoran automáticamente al hombre. Es inútil lanzar consignas políticas de cambio social si los que gobiernan el país, los que dirigen la vida pública y todos los ciudadanos en general no hacemos esfuerzo personal alguno para cambiar nuestras posturas. No hay ningún cambio secreto que nos pueda conducir a una transformación y mejora social dispensándonos de una conversión personal. Los pecados colectivos, el deterioro moral de nuestra sociedad, el mal encarnado en tantas estructuras e instituciones, la injusticia presente en el funcionamiento de la vida social, se deben concretamente a factores diversos, pero tienen en definitiva una fuente y un origen que es el corazón de las personas. La sabia advertencia de Jesús tiene actualidad también hoy, en una sociedad tan compleja y organizada como la nuestra. Las maldades salen de dentro del corazón. Los robos, los homicidios, los adulterios, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad, que de tantas maneras toman cuerpo en las costumbres, modas, instituciones y estructura de nuestra sociedad, salen de dentro del corazón. Es una grave equivocación pretender una reconversión industrial justa sin reconvertir nuestros corazones a posturas de mayor justicia social con los más oprimidos por la crisis económica. Es una ilusión falsa creer que vamos camino de una sociedad más igualitaria y socializada si apenas nadie parece dispuesto a abandonar situaciones privilegiadas ni a compartir de verdad sus bienes con las clases más necesitadas. Por eso terminamos con esta pregunta. ¿Pueden cambiar mucho las cosas si cada uno de nosotros cambiamos tan poco? Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.